¿Por qué ganó Buenos Aires este partido contra Bolívar? Porque fue más decidido, más contundente y jugó mejor. Uno de los objetivos principales a principio de temporada era clasificar lo más arriba posible a los playoffs. A partir de ahora, ya conseguido ese objetivo, ¿qué se piensa de cara a la última fase? Y tenemos que seguir pensando en un campeonato durísimo como el que está haciendo y ahora prepararnos para el segundo torneo del año, que es el playoff, que es un torneo a todo nada, donde nosotros estamos llegando de la mejor manera, porque ser primeros, jugar de esta manera, ahora viene un periodo de 12 días para poner a punto el equipo y después empezar de vuelta. ¿Cómo viste la recuperación de Guille García? Muy bien, Guille está evolucionando muy bien, jugando muy bien en los entrenamientos y hoy era el turno de darle cancha para que empiece a tener el roce de partidos. Así que parece que más allá del rendimiento estadístico, estoy muy conforme con lo que hizo. En este momento está perdiendo UPCN su partido. ¿Qué influye en algo el rival de los playoffs o es algo...? No influye en absoluto. Puedes tener preferencias y demás. A la hora del playoff hay que jugar a ganar, hay que jugar contra todos y las especulaciones a veces te pueden salir mal y yo no estoy atrás de esa metodología. ¿Qué opinas del público que sigue atento a los pasos de Buenos Aires Unidos? Me sorprende, pero a la vez que pasan los partidos pasa a ser una realidad y estoy realmente muy, muy conforme, muy entusiasmado con esta plaza, con este público, con esta gente. Así que la verdad, muy contento y quiero agradecerle al público en realidad.